que nos vamos a janguear. Baby, sabes que hoy yo te iré a buscar. Tu mamá no se va a levantar. Así cálate que nos vamos a janguear. La compa yo la educo. Cada vez que se me sale el tipo, la crítico, la mítico. Y el nuevo le partimos el mapa. Pero pasó lo que pasó. Fue su aroma y su pelo rizo que me hizo tocar su piel. Y como si nada lo tuve que ser. Yo que estaba loco por probar y ver. Al fin se me dio cuando nadie lo esperaba. Lo saqué y se metió como ella lo quería. Que hoy no te